Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, queridos compañeros y compañeras? El jueves último, como todos los jueves, me reuní con un grupo de voluntarios militantes que siempre van a debatir el programa este del miércoles y preparar la audición del miércoles siguiente. Pero fue un túmulo tan grande de búsqueda de información, tanta necesidad de conocer lo que está pasando en el planeta, lo que está pasando en el país, juntar como un rompecabezas lo que cada uno tenía como vivencias, que no ayudó mucho para este programa. En realidad sí, me planteó la necesidad de hablar un poquito sobre la necesidad que tenemos en la Unidad Popular, en la lucha social, la necesidad que tenemos de formarnos más, de prepararnos más. Fíjense, algún día empezaremos a juntar las firmas, cuando los requisitos medio absurdos a veces lo permitan, pero bueno, empezaremos a juntar las firmas. Y esto va a generar la primera parte, el primer envión, firmas de gente ya convencida que nos está esperando, que a su vez se suman a la junta de firmas, pero tenemos que confrontar con otra cantidad de población que está muy bombardeada por mentiras terribles que han hecho desde el poder. Temas como, por ejemplo, que es una expropiación. Dicen, no, porque no van más allá de las AFAP. Ustedes quieren expropiar el ahorro de los trabajadores. No, no, no. Expropiación es lo que hizo UPM. Mató jardines y patios y casas de gente que había vivido. Expropiación es eso, lo que hizo UPM. Expropiación compulsiva. Expropiación es además lo que hacen las AFAP, que usan el dinero del trabajador, ni lo consultan y lo invierten en el extranjero. Y el que arriesga es el trabajador, no es la AFAP. Entonces, hablar de esos temas, de cómo van a trabajar sobre el miedo, necesitamos estudiar, necesitamos conocer, no solo el tema en debate, no alcanza con decir, mira vos, expropiación es que un gerente de AFAP gane 1.000.000 de pesos. Claro que es expropiación, que gane 1.000.000 de pesos. Del ahorro de los trabajadores, tomado del ahorro de los trabajadores, pero tenemos que conocer más. Y tenemos que entender dónde estamos parados, la importancia de esta batalla, la importancia para resquebrajar el sistema de explotación económico, financiero y político que sufrimos, y la importancia de este tema para una batalla grande por un país soberano y por salarios dignos y jubilaciones dignas. Pero ya les digo, estos temas van a generar otro montón y no podemos improvisar. Tenemos que estudiar, tenemos que conocer, tenemos que agrupar nuestras propias preguntas para hacerlas a quien nos puede ayudar. Pero esto en el marco de que debemos recordar que la historia es una ciencia. No existe mi verdad o tu verdad histórica. Yo puedo tener parte de la verdad histórica, tú otra parte, bueno, vamos a construirla colectivamente. Pero no hay dos verdades. La ciencia de la historia marca las tendencias generales de la historia. ¿Y qué es la política? Una especie de foto instantánea de la historia. Y ahí las tendencias las tenemos que conocer, dónde estamos parados, hacia qué estamos luchando, porque eso nos da un enorme entusiasmo para juntar las firmas, para hablar del plebiscito, para hablar de la campaña electoral. Nos da un enorme entusiasmo saber dónde estamos parados en el marco de la lucha de los pueblos hermanos y cuál es nuestro aporte a la lucha de todos los pueblos del mundo. Por eso Guillermo Massieu, antes de fallecer, este querido compañero de la Unidad Popular, estaba preocupado en crear un centro de estudios antiimperialistas. Él decía con esa agudeza, ¿no?, que decía Gonzalo, si le ponemos centro de estudios artiguistas, los milicos pueden tener un centro con ese nombre, antiimperialista, centro de estudios antiimperialistas. Es lo que necesitamos para conocer todo en el combate frontal de los pueblos y de los estados soberanos contra el imperialismo y sus laderos. Bueno, es importante este centro de estudios antiimperialistas. El compañero Ricardo Cohen acaba de venir de Alemania, de una reunión de partidos y de partidos similares a su propio sector. Y Ricardo Cohen nos decía la preocupación que hay en Europa sobre el resurgimiento del fascismo y la necesidad de un frente grande antifascista. Bueno, el fascismo es una expresión del capitalismo imperialista. O sea que este centro de estudios antiimperialistas lo tenemos que formar. Aunque sea a partir de pequeños documentos, circular por internet, hacer algún encuentro Zoom. Hay compañeros en Entre Ríos que estarían afines, y estoy seguro que muchos de los que hacen columnistas en la radio integrarían también un centro de estudios antiimperialistas. Pero mientras tanto, hay que recordar todas las opciones de formación que nos da la propia Unidad Popular y la militancia en alguno de sus sectores. Oportunidades extraordinarias de formación para formarnos hoy. Y formarnos hoy significa operar mejor políticamente por el destino de nuestro pueblo. En primer lugar, la propia inserción social en la que estamos, en la lucha social, nos educa, nos forma, nos prepara. Ni que hablar cuando militamos en una organización de base de la Unidad Popular o uno de sus sectores. El propio mecanismo organizativo y de contacto con la gente, cumplir un plan de la organización de base, también eso nos forma, nos educa. Ni que hablar las organizaciones intermedias o las comisiones centrales de la Unidad Popular, hoy tan endebles y que hay que reflotarlas. Pero además, otra oportunidad de formarnos es estudiar el programa. Ahora vamos a tener que actualizarlo un poquito en noviembre, pero el programa es extraordinario. Pero además el programa de la Unidad Popular está estructurado de tal forma que un tema va relacionado con el otro y es como un verdadero manual político de la lucha por la soberanía y por la dignidad del pueblo. El programa de Unidad Popular, otra forma de formarnos, leerlo, acceder a él, leerlo colectivamente. Lo mismo que los documentos que publica la Unidad Popular, las publicaciones sectoriales y locales de la Unidad Popular. A eso se suma la oportunidad de asistir a mesas redondas de la Unidad Popular. Ahora el 23 de septiembre tenemos una mesa redonda muy importante que va a inaugurar en el tema de la educación, de la lucha en contra de esta siniestra reforma educativa, va a instalar un taller permanente también para actualizar el programa. Recuérdese que el programa de la Unidad Popular, cuyos fundamentos son extraordinarios, fue hecha cuando gobernaba el progresismo. Tenemos que dar respuesta a los nuevos desafíos. Por lo tanto, esta mesa redonda del 21 de septiembre a las 15 horas en la Fonoplatea, en convención, es muy importante asistir porque cada docente siente en su pellejo, el atropello, pero hay que ver la dimensión de conjunto, contra qué estamos peleando y por qué estamos peleando. Entonces, yo decía, la inserción social es muy formativa, la organización de base, estar en un plan colectivo es altamente formativo desde el punto de vista político, leer el programa, las publicaciones y participar en las mesas redondas y en los talleres permanentes. Los encuentros que hacemos los jueves, los encuentros de Memoria y Brújula, a las 17 horas en la Coordinadora de Jubilados, son también un modesto esfuerzo en el tema de capacitarnos, de autocapacitarnos en forma permanente. Y desde luego, cada militante en esta etapa que empieza tiene que tener una libretita con los temas en los que quiere profundizar, en los que se siente inseguros, y hacer un plan de estudios individual y colectivo. O sea que oportunidades tenemos, la propia Unidad Popular nos forma en la medida que nos integremos, que oigamos los programas de la radio, que leamos los documentos sectoriales, La Verdad, La Juventud. Y acá ningún área de estudio, como decía Terencio y repetía Marx, ningún área de estudio nos es ajena. Necesitamos saber de filosofía y economía política para saber por qué esta reforma oscurantista y tenebrosa quiere sacar la filosofía, el apoyo que es la filosofía para el pensamiento crítico. Necesitamos saber más de economía política. Tenemos el lujo de tener acá economistas y contadores que por esta radio explican cosas maravillosas. Hay que tomar apuntes, hay que recordarlo. Formarnos en lo que es el modo de producción capitalista, la perversidad del sistema capitalista y la perversidad del capitalismo dependiente que sufrimos. Necesitamos además entender todo lo que es la inteligencia artificial, la revolución científico-técnica, porque nos están usando. Entonces tenemos que conocer sus fundamentos y estar en guardia y pensar algún día en aplicar las nuevas tecnologías al servicio de los pueblos. Necesitamos leer, decía el programa y la estrategia, pero también necesitamos conocer el conjunto de culturas y de creencias que están alrededor nuestro y que integran el seno del pueblo uruguayo, desde las religiones afroamericanas hasta las memorias rituales y herboristería de los pueblos originarios en el pueblo mestizo que nos va quedando, y entender el arte. Porque si la historia es una ciencia social, la política es también ciencia social, es la foto de la historia, pero la política es además arte. El arte, el elemento sensorial y sentimental, el tema de los sentimientos, es impresionante cómo al conocerlo y al poder expresarnos en el arte, podemos a veces sintetizar en un mensaje breve lo que costaría toda una tesis doctoral. O sea que estas áreas de estudio, sin enloquecernos, debemos tenerlas todas en cuenta y sobre todo una libretita con las prioridades que nos exige la propia lucha plebiscitaria y electoral y de organización de base. Yo quería hacer una reflexión hoy y poner un ejemplo de las oportunidades que a veces tenemos de estudiar con los documentos que tenemos a mano. Ni que hablar de todo lo que aporta esta radio, ni que hablar, seguramente el compañero Ricardo Cohen hará un informe de todo lo que vio en Alemania y de todo lo que es interesante para los pueblos, lo que está pasando en el mundo. Muchos de nosotros integramos redes continentales de intercambio. Pero les quería llamar la atención sobre una cosa en concreto. En el último ejemplar de La Juventud, el que salió el sábado pasado, hay un artículo que a veces puede parecer muy denso por su título, pero que es esencial. Se llama Ganadores y Perdedores. El título es más largo, pero empieza por ahí. Ganadores y Perdedores. De un tal Laurent Delcourt. Laurent Delcourt es el autor. Parece que lo escribió en Bélgica. La Juventud lo transcribe a este artículo de Laurent Delcourt. Y habla de una manera clara de lo que todos nos estamos preguntando. Los imperialistas no son bobos. Saben que el cambio climático está matando hasta la propia supervivencia de sus hijos. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que piensan los capitalistas para enfrentar el cambio climático? Y bueno, Laurent Delcourt empieza recordándonos que la Internet es altamente contaminante. Todo lo que nos crea ilusiones de que es inofensivo, porque no vemos un caño de escape, ni vemos una bombilla prendida, pero el Internet, la energía que usa Internet, el agua que consumen los refrigeradores del Internet mundial, el costo de la energía del lanzamiento de los satélites, todo eso genera que Internet es el segundo o tercer causante mundial del cambio climático. Pero bueno, Internet está acá para quedarse y todos lo usamos, es decir, es una realidad. Pero entonces, ¿cómo hacer para que sufra menos la naturaleza en este mundo cada vez más tecnificado y con cada vez más tecnologías que requieren Internet, que requieren inteligencia artificial, que requieren una serie de elementos que parecen inocuos, pero que son contaminantes silenciosos? Y este hombre, Laurent Delcourt, dice cómo está esto funcionando en la cabeza de los grandes capitalistas, de las grandes empresas, de esas grandes transnacionales de la comunicación, de esos hombres multimillonarios que son los pioneros en, porque roban cerebros, ¿no? Pero son los pioneros en todas estas inversiones. Y señala como elemento fundamental en la estrategia del imperialismo, y esto vale la pena entenderlo, es la transferencia del daño ambiental, desde el sector energético, que es el que usan más los países ricos, al sector extractivo, que es lo que va a causar la devastación terrible, y sí, está causando ya en los países de Asia, África y nuestra América. O sea, lo que antes contaminaba el sector energético, no, ahora va a haber energías limpias. Todos sabemos que va a haber energías limpias. Y poco a poco van a tener que ser limpias, porque esto no da más. Pero ¿cuál es el costo? El costo es que se necesita, y yo enumeré acá los materiales, porque realmente de algunos siempre me olvido, ¿no? Se necesita la plusvalía, explotar a los mineros del mundo y en las plantaciones del mundo, para que haya materia prima para que siga habiendo desde celulares hasta bombas atómicas inteligentes. Ellos se refieren, el artículo se refiere al cobalto, al litio, al níquel, a la bauxita, al tungsteno, al coltán, el manganeso, el grafito, el antinomio. ¿Para qué servirá todo esto? Bueno, del grafito yo lo sé hace unos años porque lo estuve estudiando en las centrales atomoeléctricas, para que la reacción nuclear no se transforme en un hongo atómico, para que vaya más moderada, los protones liberados tienen que chocar con barras que no les permitan ser atravesadas. Y esas barras son las barras de grafito. O sea, una computadora va viendo la reacción en cadena adentro de la central atomoeléctrica y entonces va bajando barras de grafito y cuando el efecto en cadena es demasiado, bajan más barras de grafito y frenan y neutralizan la multiplicación de los choques entre los neutrones, de los protones. Entonces, cada uno de estos elementos, cobalto, litio, níquel, bauxita, tungsteno, coltán, manganeso, grafito, antimonio, todos tienen su función y todos son imprescindibles. Y todos dependen de minas que existen en el tercer mundo, en Asia, África y en nuestra América. Ayer estuve hablando con un doctor en química y me decía que el litio, que hoy es la gran batalla, ahora se está pensando que puede ser sustituido por el sodio, que es más accesible y más barato. Bueno, una vez más, cambiará el rumbo de la minería, pero no cambia la minería, ni quien la sufre, ni quien es explotado con una fuerte cuota de plusvalía por darle al mundo moderno, al mundo de las nuevas tecnologías, lo que ellas necesitan. Pero, ¿y esto qué tiene que ver con Uruguay? Nosotros no tenemos minería, sí. Esto tiene que ver hasta con el hidrógeno verde. Y acá, con el hidrógeno verde, que nos quiere meter este gobierno y que el gobierno anterior no haría mucho en contra tampoco, el hidrógeno verde, pensemos, se cumple en concreto la ley que este artículo, Ganadores y Perdedores, habla en general para el tercer mundo. Es decir, la ley de que el daño ambiental no se mitiga. El daño ambiental que está causando la civilización se desplaza del sector energético, el hidrógeno verde va a ser limpio, del sector energético al sector extractivo. Y para la extracción de estos materiales que yo mencioné y que me da vergüenza volverlo a repetir porque tengo que mirar un papelito, que no me acuerdo de todo. Para la extracción de todos estos minerales imprescindibles, porque si nosotros somos tecnodependientes, la tecnología que nos hace depender depende a su vez de estos materiales raros, de estas tierras raras, de estos minerales. El litio ahora es la vedette, pero después van a ser otros también. El problema es que estas extracciones, esta industria extractiva, no solo contamina todo, requiere el uso de 100 veces más agua potable de la que se consumió en el siglo XIX. 100 veces más agua potable de toda la que se consumió por cañerías en el siglo XIX y comienzo del siglo XX. Es decir, una vez más, al desplazar el daño ambiental, que ya no lo hace, o no lo hará, todavía lo hace, en Alemania están usando hasta carbón, pero cuando eso se resuelva y las energías sean más o menos limpias, el daño ambiental lo van a sufrir los países extractivistas, los países que sufren en su pellejo el saqueo que va para tecnologías que después se les van a regalar para que las aprenda a manejar alguna parte de ellas sin entender ni lo que está manejando. Entonces, nosotros tenemos el hidrógeno verde, pero también hubo amenazas también de megaminería peligrosa y, y siguen existiendo. El fracking, por ejemplo, no era rentable en muchos lados, ¿no? Sacar petróleo haciendo una tubería hacia las napas y bombeando agua potable para que el petróleo saliera como un chorro para arriba. Ahora es rentable por los precios actuales del petróleo, vuelve a ser rentable el fracking. Y nosotros ese tipo de petróleo parece que tenemos, el petróleo que puede ser extraído mediante fracking. Entonces, ojo al gol, no estamos hablando de temas ajenos a nuestro país. Nuestro país, como capitalismo dependiente, como país que tiene a sus amos fuera y donde sus gobiernos sucesivos por ahora no son más que sirvientes de las transnacionales, que pueden discutir de todo, excepto de la propiedad privada de las transnacionales. Ahí todo el mundo se pone de rodilla, todos los gobiernos sucesivos se han puesto de rodilla. Entonces, en ese marco nosotros no somos ajenos a este drama. Piensen lo que pasó con el agua. En el caso de la falta de agua en Montevideo, que todos nos angustió, tiene que ver en última instancia con la misma causa que falta el agua ahora en Durazno, ¿no? Aunque los casos parecen diferentes, siempre es la imprevisión. Y ese es otro elemento de los gobiernos que se alternan en el capitalismo dependiente. Razonan, sí, esto hay que hacerlo, es una obra pesada, pero bueno. Que la cargue y a su costo el gobierno que me sigue. Yo voy a rezar para que no haya ningún acontecimiento climático extremo mientras yo esté gobernando, a los efectos de meter la plata en otras cosas más bonitas, más pintorescas y que llenen más el ojo. Y realmente la imprevisión en el tema del agua la pagamos cara y la vamos a seguir pagando, sobre todo porque por contratos, por convenios, UPM2, por ejemplo, ante el uso del agua potable en un caso de emergencia así, y que el pueblo no tenga agua potable, el gobierno se compromete a que su prioridad es su PM2 y no los barrios que le falte agua y no las ciudades que le falten agua. La prioridad la tiene UPM2. Entonces ese servilismo que emana del capitalismo dependiente nos hace entender que estos temas que parecen tan lejanos, la minería, la contaminación, lo que está pasando con los garimpeiros en Brasil, en el Amazonas, parecen temas lejanos, pero no, son temas que nos afectan directamente y con el tema del agua nos van a afectar aún muchísimo más en un futuro inmediato. Por lo tanto, compañeros, yo quería reflexionar hoy primero sobre la necesidad, en vísperas de grandes batallas que tenemos por delante, de no dormirnos, agrupar las preguntas que todavía hoy tenemos, agrupar las mentiras que se dicen por televisión, no cerrar los ojos ante ellas, tomar nota cuidadosamente de los argumentos contrarios a nuestro plebiscito, consultar con gente que nos sobra, compañero, nos sobra gente que tiene una gran experiencia para contestar estos temas, que son expertos en el tema de la seguridad social. Tenemos que estudiar todos los temas que tienen que ver además con la sensibilidad y con el arte. El otro día oía por esta radio a un compañero de San José, a Darío Camilo, que se acordaba de un poema bellísimo. Yo lo tengo que reconquistar. Ese poema se llama La credencial de Santos Niebla y es de Osiris Rodríguez Castillo. En ese poema, que Osiris hace en primera persona, es un hombre que estuvo en las guerras civiles, que fue servidor de la patria, y se entera a fines del siglo pasado que empieza a haber pensiones para los que lucharon. Entonces él va ante las autoridades y reclama su pensión. Y le dicen que no, que si no tiene documentos no le pueden dar nada, que hay que ser u oriental o gringo afincado, al menos, le dice la autoridad. Y él entonces dice, credencial. Entonces se levanta la blusa y ve los lanzazos que tuvo su cuerpo en las guerras civiles del Uruguay. Y dice, esta es mi credencial. Por eso el poema se llama La credencial de Santos Niebla. Pero el tema de la seguridad social, del sentimiento del amparo, del respeto por el que peleó, por el que trabajó, por el que hizo todo lo que debió hacer en la vida y no puede quedar desamparado, o al niño, que en situaciones difíciles tampoco puede quedar desamparado, o a la mamá, o a la muchacha embarazada. Es decir, todo eso que tiene que ver con la seguridad social y que tiene que ver con la sensibilidad de la gente, es algo que tenemos que trabajar no solo desde la ciencia, sino también desde el arte, pero ante todo de la ciencia. Yo vuelvo a recordar que el artículo en el reglamento de tierras de Artigas, que se entregan tierras, es la seguridad social de la época. El circulante era poco. Se entregan tierras hasta a los negros libres, y en los hechos las familias fugadas también terminan recibiendo tierras. Todo eso después es destruido por el gobierno de Rivera, pero en ese momento, en ese reparto territorial, de tal manera que los más infelices sean los más privilegiados, el artículo séptimo del reglamento de tierras, Artigas dice que tendrán prioridad absoluta las viudas pobres con hijos. Fíjense qué concepto de la seguridad social. Artigas no pregunta, ¿pero cuánto habrá aportado esta señora? No. Es viuda pobre con hijos. Punto. Por lo tanto, a la seguridad social le corresponde. Es un concepto atávico, un concepto que tienen las comunidades, la minga o minja, como dicen en los pueblos andinos. Es decir, es un concepto fortísimo. Por él estamos luchando. Entonces, tenemos que entender lo que es el robo de las AFAP. Tenemos que fundamentar hasta con cifras y con argumentos sólidos. Tenemos que prepararnos para esta batalla. Porque no es una batalla de poner un puesto, poner una musiquita y juntar firmas. Nos van a agredir con argumentos muy profundos, muy mentirosos, pero además la gente los va a repetir porque los está oyendo permanentemente. Por lo tanto, tenemos que estar, no tenemos que saber solo lo que entendemos suficiente, no, tenemos que saber mucho más para dar incluso la prueba de la convicción de que estamos haciendo las cosas convencidos. Por eso, compañeros, en el marco, en la víspera de esta batalla que nos espera, yo pensaba que valía la pena reflexionar sobre la responsabilidad, el deber y la posibilidad que tenemos de formarnos mejor, consultando a toda la gente generosa que nos rodea y que está dispuesta a darnos toda la información, crear un plan propio de estudio individual y colectivo en nuestra organización de base o sectorial, puede ser ideal, volver a leer el programa de la Unidad Popular, porque el tema de la seguridad social está inserto en el espíritu, en la filosofía del programa de la Unidad Popular. Hay que volver a leerlo y hacerse un plan de estudios. Y ningún tema nos es ajeno, compañero, porque esto puede derivar en cualquier cosa. Hasta la lucha por la educación, nosotros tenemos que defender que no se quite filosofía, como quita este programa de los programas de estudio de secundaria, descubriendo que la filosofía es aún la filosofía más conservadora. La filosofía, descarto únicamente el irracionalismo fascista, pero toda filosofía, de alguna manera, desarrolla, en la confrontación con otras corrientes, desarrolla el espíritu crítico. Y el espíritu crítico es precisamente lo que necesitamos. El espíritu crítico es precisamente lo que esta reforma educativa más miedo le tiene. Concluyendo, compañeros, mañana nos veremos en el encuentro de Memoria y Brújula con los voluntarios que quieran conversar y planificar mis próximas audiciones. Encarecidamente les recuerdo que el 23 de septiembre, fecha para nosotros entrañable porque es la muerte de Artigas en Paraguay, el 23 de septiembre vamos a estar en la Fonoplatea, poniendo en común, armando el rompecabezas de todas las maldades, todas las crueldades organizadas que tiene esta reforma educativa, cómo enfrentarlas y cómo crear trincheras de resistencia. Desde luego, esta mesa redonda da inicio al taller permanente sobre educación, que va a hacer recomendaciones, no resoluciones, recomendaciones para el encuentro nacional de la Unidad Popular que vamos a tener en noviembre. No hay tiempo para aburrirse, compañeros. Hay muchas cosas lindas para hacer. A veces sentimos, como nunca antes, que el viento de la historia nos sopla en la nuca, que estamos en un momento nuevo. Se ha resquebrajado mucho la hegemonía del oportunismo y de la aristocracia sindical. Si vienen a sumarse a nosotros personas que antes discutimos, ningún problema, somos compañeros de ruta, vamos arriba, este es nuestro programa. Y en este marco, estudiar y aprovechar todas las oportunidades de conocimiento que nos da la propia Unidad Popular. Un abrazo.